Pablito Rojas, tocar el acordeón para mi Santiago querido. Para Chamón y Mónica y toda la familia Rojas, ¡vamos, chicha! Samira, Facundo, Mariana y Ariel, para que baile mi cumbia. Cuando me acuerdo del pago, me dan ganas de volver a mi querido Santiago. Pronto, pronto volveré a abrazar a mi madre, que un día me vio partir. Con lágrimas en los ojos, llorando volví. Me decía, hijo mío, nunca de mí, y volveré a mi Santiago, volveré, volveré. Con mi guitarra yo cantaré bajo del rancho donde me vio crecer, y volveré, madre querida, a Santiago volveré. Con mi guitarra yo cantaré bajo del rancho donde me vio crecer. Para mis amigos de las termas, Abesón César y Pedro Juárez, baile entremeño. A vos, Ramón Díaz, y tu familia, aguante popularísima. Para vos, Guillermo Llano, y tu hijo Máximo. De volver a mi querido Santiago, pronto, pronto volveré a abrazar a mi madre, que un día me vio partir. Con lágrimas en los ojos, llorando volví. Decía, hijo mío, no te olvides nunca de mí, y volveré a mi Santiago, volveré, volveré. Con mi guitarra yo cantaré bajo del rancho donde me vio crecer, y volveré, madre querida, a Santiago volveré. Con mi guitarra yo cantaré bajo del rancho donde me vio crecer.